¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a La Fórmula Secreta. Esta es una edición más de Música para Otros Mundos bajo el tema de paisajes. Lo que nos recibió el día de hoy es Paradise Now, The City, de John Hassell, de su álbum de 1990, City Works of Fiction, jazz experimental y la trompeta de John Hassell en esta imaginación de paisajes para después del fin del mundo. Hemos estado como orbitando mucho alrededor de John Hassell, siento, ¿no? Desde hace un par de programas cuando hicimos el repaso sobre el tema de mapas, como que toda esta cuestión de la música del cuarto mundo ha estado más o menos presente, ¿no? Yo creo que también porque todas estas imaginaciones, como tú dices, del mundo después del fin, un poco volteando a ver a los mundos más periféricos, creo que es algo que ha estado bastante presente, ¿no? En la fórmula secreta últimamente. Últimamente y en el mundo también la necesidad de buscar otras figuras otros horizontes, y ahí entra la noción de paisaje. ¿Por qué no nos recuerdas las redes sociales, Astrid? Recuerden que estamos en el arroba la F secreta 909 en Facebook, Instagram y Twitter, donde les estamos poniendo los links a estas canciones, o al menos las referencias, y como siempre saben que pueden encontrar nuestro lindo arte que el editor de la Fórmula Secreta prepara para ustedes en cada edición. ¿Y por qué no vamos con más música? Las dos canciones que siguen son The Air Is Alive de Oyuki Conjugate, su disco Sleepwalker de este año. Este proyecto de inglés que tiene, pues bueno, ya varias décadas haciendo música, música industrial. Y vamos a pasar con Grisha Lichtenberger, el productor y artista visual alemán, que en su producción también de este año, editada por la disquera Raster, nos adentra en una urgencia, ¿no? Como dice el título del disco, Camilán, Ilia Peril en la Demeur. Ilia, bueno, ¿por qué no lo dices tú, José Luis? Porque tu francés es bueno. Ilia Peril en la Demeur. Que sí significa algo así como... No hay peligro en el lugar. El peligro, ¿no? Y pues bueno, son dos canciones de paisajes. Esta canción se llama 1S4CSRE. Así se llama. Y estamos en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos es de Grisha Lichtenberg, una canción titulada 1S4CRE, y como podrán ver en este álbum de 2020, tiene toda esta especie de código cifrado para sus canciones. Sin embargo, también la experimentación es la pieza clave, e inclusive la integración de muchos sonidos. Ahora vamos a dar paso, recapitulando el tema de los paisajes, a una de las artistas, igual desde Londres. Esto es Cloudstorm, a cargo de Beatriz Dillon. Están en La Fórmula Secreta. Eso fue Cloudstorm de Beatriz Dillon, de un álbum extraordinario que sacó apenas este año. Se titula Workaround. Un poco de techno en este debut de la productora inglesa con la disquera Pan, que tantas cosas tan interesantes han sacado en estos 10 años o algo así. Sin duda, es un discazo. La verdad, creo que aunque entra dentro del techno y ciertas experimentaciones hasta un poco industriales, es un disco muy limpio, ¿no? Es un disco que sí muestra unas composiciones muy complejas y pues bueno, nos emociona mucho poder escucharlo acá. Tenemos intención de dedicarle un especial, pero solo si Beatriz Dillon nos responde los mensajes. Beatriz, estás allá en el espectro, por favor. Si está viendo, si está escuchando este programa, ahí tiene unos mensajes en Twitter por responder. Y pues sigamos con nuestra recorrido por el paisaje, ¿les parece? Digo, ya quizás recorrimos ya un poco la ciudad, un poco el aire. Ahora vamos a recorrer las islas y los jardines. Esto que sigue es de Federico Durand, Postal de las Islas Feroe, de un disco muy bonito que sacó apenas, que se titula Alba. Y eso va seguido de Andrew Peckler, una canción de un álbum que ustedes ya han podido escuchar, Sounds from Phantom Islands. Los Jardines es el título de la canción. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Thank you.

Esto que escuchamos se titula Los Jardines de Andrew Peckler, un disco que ya es recurrente en la fórmula secreta Sounds from Phantom Islands, y con el motivo de retomar el tema de paisajes y particularmente el recorrido entre archipiélagos, realidades y por supuesto mitos que han ido y venido a lo largo de la historia y su representación en la cartografía y también en la cartografía. Y quizás sobre todo también dibujos, ¿no? Sí, los paisajes son líneas, ¿no? Los paisajes son la mirada y la inscripción de la mirada en el horizonte o en un soporte también. Entonces son líneas que se han ido cruzando y que nos permiten, bueno, desde el momento en donde estamos, que sí es también fantasmal, como la música de Andrew Peckler, difícilmente podemos vislumbrar horizontes, ¿no? Entonces estamos tratando de ver cuáles son esos paisajes que están delante de nosotros. Cada vez parece la incertidumbre crecer. Correcto, y en sus inicios también una forma de contener la realidad y empezar a representarla. Sin duda, que es algo cada vez más difícil, ¿no? Como ahorita que decías, Pablo, de las líneas, como que se ha perdido en el mundo, ha cambiado y ya no existe tanto el paisaje como línea horizontal, ¿no? Como que se ha perdido un poco el horizonte. Justo me acordé ahorita que hace poco escuchaba una entrevista con el cineasta Pedro Costa, donde decía como justo eso, ¿no? Como que el mundo había cambiado, como que el paisaje horizontal, ¿no? Supongo que pensaba como en las películas como westerns y así, como que se ha perdido un poco el paisaje horizontal, ¿no? También a nivel simbólico también, ¿no? Como que ya no tenemos demasiado horizonte, ¿no? Sí, se ha difuminado, es todo muy indiferenciado, un horizonte indiferenciado, nebuloso, a veces abismal también, ¿no? Claro. ¿Por qué no seguimos con más música? Hagamos eso. Justo hablando de paisajes horizontales y de grandes extensiones de terreno, vamos a escuchar una canción que se titula Highway, de Suminagashi, productora mexicana. Esto es de una iniciativa muy bonita que acaba de suceder. Es el primer compilado de Oris, un nuevo sello discográfico mexicano que busca dar plataforma a mujeres y banda de la comunidad LGBTQ dentro de la música electrónica en Latinoamérica. Esto es del primer compilado, que tiene de hecho algunos nombres que para los escuchas de La Fórmula Secreta no serán desconocidos, ¿no? Está ahí por ahí nuestras amigas Concepción Huerta, Nairlot, Microm. Y escuchémoslo, pues, es La Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Esto que escuchamos es Highway de Suminagashi, de vuelta en la fórmula secreta, con este álbum que hace referencia a los sonidos en resiliencia, una palabra con bastante eco en los últimos años y particularmente en estos meses, donde ya se plantea la nueva realidad. Y mientras tanto, en la fórmula secreta no solo estamos experimentando, sino también repasando el tema de paisajes. Ahora nos vamos con la siguiente canción. Esto se titula Archival Windows Dreams, es de Sferuleus, y el álbum se llama Home Diaries Canvas Homes, un álbum coyuntural que hace referencia a todo este lockdown y el distanciamiento social que vivimos, ya que fue hecho por artistas y músicos que crearon en conjunto este álbum a partir de las experiencias personales y desde la mirada de cada uno. Están en la fórmula secreta por Ibero 90.9. Sonó Sferuleus de Archival Windows Dreams, parte de esta compilación de los nuevos paisajes, o más bien los paisajes pandémicos, no pospandémicos, incluso seguimos, y sobre todo en México, en la curva. Y vamos a seguir con más música. Vamos pues con lo que sigue. Vamos a escuchar primero un track del ya legendario productor Clams Casino, que este año juntó muchos de sus tracks que no estaban publicados, pero que daban vueltas y vueltas y vueltas por YouTube y por internet en general, en un álbum que llamó Instrumental Relics. Esto que vamos a escuchar se llama Caves, seguido de una cosa un poco más histórica, una pieza sonora del compositor electroacústico Antonio Rusek, que sonó en el primer Festival Internacional de Arte Sonoro en el Exteresa Arte Actual allá en 1999, y que se va a publicar este año en un álbum compilado de toda la música que sonó en aquella primera edición del festival. Eso va a ser Punto y Aparte, de Antonio Rusek. Ustedes están en la Fórmula Secreta por Ibero 90.9. Estamos de regreso en La Fórmula Secreta. Esto fue Punto y Aparte de Antonio Rusek, una compilación que alude y nos recuerda al primer Festival Internacional de Arte Sonoro. Y se nos está acabando el tiempo en este episodio de La Fórmula Secreta. ¿Con qué nos vamos a ir, Pablo? Vamos a cerrar con un cover publicado muy recientemente, lanzado muy recientemente por Moon Duo. Este dúo psicodélico que en este caso, bueno, lo ha hecho en otros momentos con covers a Suicide o otro tipo de canciones. En este caso, pues nos vamos con una versión psicodélica de Planet Caravan. Esto fue La Fórmula Secreta. Yo soy Pablo Martínez Zárate. Yo soy José Luis Rangel. Yo soy Astrid Guerrero. Y adiós. Bye. Adiós.